semana vamos a estar haciendo, vamos a estar en realidad no nosotras, sino desde el... Lo perdí de vista. Pero bueno, este es el mes de las sexualidades y los cuidados. Durante todo octubre están desarrollando diversas actividades con la temática de la sexualidad y sus cuidados. Importantísimo esto. Y para que nos cuente, estamos con la encargada de la primera semana de estas actividades, que arrancó esta semana el lunes 5, llega hasta el domingo 11, que ella es una médica generalista, y esto se va a estar realizando en la unidad de pronta atención 6. Para que nos cuente un poco mejor, estamos justamente con Cecilia Eguren, la médica generalista encargada de la primera semana de actividades. Hola Ceci, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Buen día. Bueno, Ceci, contanos, ¿por qué el mes de las sexualidades es este mes? Y, bueno, ¿qué tipo de actividades se están llevando en la UPA 6? Bueno, la idea de ponerle el nombre de sexualidades y cuidados es porque en general viste que en octubre se llama habitualmente el mes de la mujer. La idea es extender... por una idea de perspectiva de género, extender la sexualidad, que no solo es el ámbito de la mujer, sino que hay otras identidades sexuales que también están destinadas a los cuidados, tienen sus derechos, y es importante visibilizarlos en todas las personas del barrio, principalmente, por ahora. Entonces organizamos este mes de sexualidades y cuidados, en el cual vamos a hablar de diferentes temáticas en relación a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. La primera semana que arrancó ahora es la semana de PAP. Entonces, la idea es aumentar el testeo en relación al cáncer de cuello de útero, que es uno de los cánceres más prevalentes en las mujeres, haciendo la toma de PAP con turnos programados 3 veces a la semana. Así que estamos haciendo jornadas... de toma de PAP. Así que han venido bastante chicos, está bueno, podemos estar hablando de otras temáticas también en las consultas. Así que bueno, esa fue la primera semana. Ahora estamos publicando también un videito de cómo se hace el PAP para las chicas que por primera vez vienen a hacerse uno. Así que van a estar ahora en las redes los videos que hizo la compañera Jessica, que es licenciada en obstetricia. Así que estaría bueno que lo puedan ver tanto en Facebook como en Instagram. Bien. Perdón, Rocha. No, quería preguntarle cómo lo encontramos a la UPA 6 Facebook, en Instagram. Sí, en Facebook está como UPA 6 Los Hornos, en Instagram también, UPA 6 Los Hornos, todo junto. Y después en YouTube, UPA 6 también, como Centro Comunitario de Salud. Ceci, te quería preguntar, que va de la mano con todo lo que venís contando, que tiene que ver con esto de que, además de generar las actividades con las personas, generan una producción, aparte, que tiene que ver con contenido informativo para que la gente pueda tener acceso fácil, que tenga información verídica, real también, que está buenísimo. ¿Cómo llevan esto adelante? Digamos, tiene una organización que tiene que ver con, primero, en una etapa, el proceso concreto de los análisis, los estudios, y por otro lado, el proceso informativo para también acompañar a las personas desde ese lado. Sí, hay un equipo de comunicación que está trabajando, la verdad que muy bien, se están interiorizando de un montón de situaciones que por ahí no se veían antes acá en la UPA, ahora desde que empezamos a trabajar con consultorios. Los chicos están haciendo visible todo este trabajo, están difundiendo, bueno, información para la comunidad, para hacer promoción y prevención en salud, que es fundamental. Y la verdad que el equipo viene trabajando muy bien, trabajan en las redes, hacen videos también institucionales, comunicativos para dentro de la gente que trabaja acá, de las trabajadoras y trabajadores de la UPA. Así que la verdad es que en este tiempo que han comenzado a trabajar, la verdad que muy bien. Y ha sido muy enriquecedor para todos también. Porque es un trabajo que, si bien los chicos forman parte del equipo, es un trabajo multidisciplinario con las chicas de salud mental, de trabajo social, las médicas, los médicos, el laboratorio, todos participando en poder comunicar información fidedigna, certera, científica, para que toda la gente lo pueda entender y pueda venir y hacer sus controles, hacer sus consultas también en relación a lo que son derechos sexuales, reproductivos, a violencia basada en género. Así que la verdad es que está muy buena la propuesta de los chicos. Cecilia, tengo una consulta para hacerte, esto ya va más a nivel personal, pero ¿qué impresión manejas respecto al asunto? Porque cuando arrancó la entrevista dijiste, esto no es solamente para mujeres, y la verdad que también sucede mucho que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, de cuidados, justamente estos derechos también que tenemos, de un montón de cosas, parece que siempre o hablamos de mujeres o nos encargamos las mujeres. También es un lugar en el que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y con los cuidados, y parece que fuera un asunto nuestro, cuando en realidad el resto de las personas también tienen que tener cuidados, tienen que tener controles. ¿Por qué te parece que pasa eso? Y bueno, es un tema súper complejo, el tema del cuidado de la salud de las mujeres, que a veces ya es un sobrecuidado, ¿sí? Se termina patologizando situaciones y procesos normales de las personas, sobre todo principalmente de las mujeres, por un sistema, el sistema mismo médico, el sistema de salud, que es un sistema patriarcal, hegemónico. La verdad es que nosotros lo que estamos tratando es despatologizar procesos fisiológicos, naturales, como el embarazo, como la menstruación, como el inicio de las relaciones sexuales, como la identidad sexual, y que además, hablándonos de sexualidades y de cuidados en general, incluimos también a personas, a chicos trans, a chicas trans, ¿sí? A personas con vulva también, que por ahí no se identifican con ningún género. Entonces, ahí la idea es hacerlo inclusivo y que todos puedan participar y que no solo recaiga sobre el cuidado exclusivamente de la mujer, dejando de lado también otras identidades. Y además que el varón también tiene una responsabilidad en el cuidado de su sexualidad, que por ahí por cuestiones de que no se promociona tanto, no se hace tanta prevención en los varones, es más difícil también que se acerquen al sistema de salud. Pero tanto el cuidado en lo que son infecciones de transmisión genital, como de embarazos no planificados, como lo que es la violencia, el abuso, también hay que educar a los varones, y no solo que toda la responsabilidad caiga sobre nosotras las mujeres. Eso es importante también, que todos lo sepamos, que todos lo interioricemos y podamos hacerlo algo más normal y habitual en todos, y no solamente que la mujer se tenga que cuidar. Cecilia, te quería preguntar, porque la primera semana de estas actividades comenzó este lunes 5 de octubre, recién llevan 3 días con las actividades, pero preguntarte cuál es la aceptación de las personas, si se integran fácilmente, cómo viene, recién arranca, ¿no? Pero bueno, como para el inicio, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que esta semana hubo una convocatoria importante, vinieron muchas chicas, sobre todo el primer día, que venían sacando turno para poder hacerse el PAP. Lo importante es esto, de que se pueda acceder en el barrio a este método, que es súper simple, que son unos pocos minutos y que es fundamental para prevenir cáncer de cuello de útero, que es una enfermedad que es prevenible. Eso es la primera semana. Después, la próxima semana va a ser sobre derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y esto tiene mucha impronta de lo que es el equipo de comunicación, que va a ser básicamente de presentación y visibilización de los derechos, sobre todo en las redes sociales, e igualmente acá también se van a hacer actividades en la UPA. Pero bueno, los chicos hicieron videos y flyers para comunicar y para que todos sepamos cuáles son nuestros derechos, tanto sexuales como reproductivos como no reproductivos. Que eso está bueno también para poder llevar a cabo una sexualidad plena, consciente, consentida, que también para nosotros eso es muy importante. Y después la semana siguiente, que es la semana 3, es la semana de vínculos violentos y redes de mujeres. Estas las chicas que lo organizaron fueron las chicas de salud mental y trabajo social principalmente, que están llevando acá adelante un trabajo muy importante en lo que es violencia basada en género. Están trabajando en rondas de mujeres, que vienen chicas con ciertas problemáticas, principalmente en relación a la violencia, en las cuales ellas pueden charlar y compartir sus experiencias, y es súper enriquecedor para todas y todos los que participan. Uh-huh. Y de hecho, esta semana se va a hacer lo del Banco Rojo, no sé si alguna vez escucharon. Yo estaba leyendo acá, algo. Pero no, es los bancos que se ponen en distintos lugares, ¿no?, de la ciudad pintados de rojo. Claro, es una movida que uh-huh. es internacional, comenzó en México, y acá en Argentina ya hay más de 400 bancos rojos, acá en La Plata hay varios incluso, y son bancos en los que se representan a las víctimas de violencia de género. Lo que se va claro. a hacer acá, se va a pintar uno de los bancos que está fuera en la UPA de color rojo, y en blanco se ponen los nombres de las víctimas de violencia de género de acá del barrio. Uh-huh. Así que va a ser una actividad importante esa. Bien, y además sí. Se programó para el viernes 25 una olla de mujeres, acá en la UPA también. Uh-huh. Ahí va. Bueno, y después la última semana, que es la semana 4, va a ser sobre métodos anticonceptivos. Vamos a visibilizar y vamos a responder preguntas por Instagram en relación a los diferentes métodos que tenemos disponibles acá en la UPA y otros que por ahí no son tan conocidos, pero que bueno, es importante empezar a visibilizarlos también. Uh-huh. Estamos en comunicación con Cecilia Eguren, coordinadora del Espacio de Salud Sexual Integral de la Unidad de Pronta Atención 6, allí en Los Hornos. Cecilia, como para ir finalizando, contanos en qué anda la unidad, la UPA, de allá de Los Hornos. Sabemos que tienen un trabajo, un desarrollo territorial importante y que trabajan mucho con vecinos, vecinas de la zona. Sí, ahora, ahora lo que es la UPA, en un principio era una guardia, sí, surgió como una guardia de 24 horas. Ahora con el cambio de gestión se comenzó a instalar, a funcionar consultorios externos, que hay consultorios externos uh-huh. de medicina general, de traumatología, de clínica, de salud sexual integral y consejerías en interrupción legal del embarazo. Y se está haciendo ya la salida a territorio. Estamos haciendo relevamientos del barrio, estamos saliendo a charlar con las personas, hacemos visitas domiciliarias de ciertos casos que van surgiendo en los relevamientos o de personas que concurren acá a la UPA y que por ahí necesitan una atención en domicilio o alguna visita, tanto de las trabajadoras sociales como de las psicólogas, mismo de los médicos y de las médicas. Así que se está haciendo un trabajo, se está comenzando ya más fuerte a trabajar en territorio. También uh-huh. articulamos con las brigadas de la universidad, que también están dando una mano muy importante en todo lo que son relevamientos, sobre todo en lo que es COVID, y para ir conociendo también como la situación del barrio, ¿no?, la situación de salud de la gente que vive acá en Los Hornos. Así que es un uh-huh. trabajo que aparte es transversal, es multidisciplinario, trabajan personas de todas las disciplinas, desde enfermería, los chicos de personal, de admisión, de higiene, todos participan y bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo que se está haciendo. Esperamos uh-huh. poder seguir expandiendo. Sí, seguramente que sí. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo para Radio Estación Sur, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Cecilia Eguren, médica generalista, coordinadora del Espacio de Salud Sexual Integral de la Unidad de Pronta Atención número 6, que está allí en Los Hornos. Esta unidad de pronta atención funciona casi, cercano al funcionamiento de un hospital, de una uh-huh. salita de atención primaria. Bueno, así arrancó y ahora están haciendo este mes, entonces decíamos, mes de la salud sexual y reproductiva. La verdad que de cuidados de la salud sexual y reproductiva, también interesante todo el trabajo que vienen haciendo. Sabemos esta semana entonces van a estar haciendo PAPS, o están focalizando uh-huh. en eso, pero después tienen un montón de actividades más, así que si estás en Los Hornos y necesitas hacer algún control, conocer tus derechos o lo que sea, podés acercarte allí a la unidad de pronta atención número 6.